Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Creo que tengo los mismos. A ver si oímos a Jorge. Jorge, ¿estás por ahí? Jorge. Jorge, manifiéstate. Yo puedo poner voz de hombre, pero no soy Jorge. Bueno, pues a ver qué hacemos. Jorge no está. Hola, Jorge. Está conectado al Jitsi y todo, pero parece que tiene problemas con el micro y no le oímos. A ver si los puede solucionar, a ver cómo lo podemos hacer. Y mientras, pues nada, ¿qué tal la semana? Pues bien, la semana ha sido húmeda, ha llovido bastante. Está bien que puntualices. Lo digo porque te veo ahí con el collarín. Claro, y lo que me queda. Y yo digo, lo mismo se ha hartado de llorar. Sí, también. También me da por ahí. Bueno. Estamos en una época de soltar. A ver si no soltamos demasiado. No. Eso claro. Es ponerte y no parar. Ya. Bueno, ¿hoy qué programa es? A ver si lo digo bien. Venga. Sexuagésimo tercer programa. ¿Sexagésimo tercer programa? Sí. Pero lo del sexo está bien, pero sexagésima. Sí, pero no. Chicos, será porque, claro, esto... Bueno, 102.8. Radio Mai. FM. No vayas por ahí. Bueno, Nochor, lo has dicho muy bien, ¿eh? Yo siempre... Venga, ya estamos. Mientras vemos si Jorge puede conectarse y comentarnos algo, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros? A ver, pues por teléfono en el número 976-52-56-45. 976 525645. Muy bien. Perfecto. Oye, y que me acordaba y todo. Oye. Por mail es radio@asociacionpica.org. Todo así, sin espacios ni guiones por ningún lado. Es radio@asociacionpica, todo junto, .org. Muy bien. Y también, mientras estamos aquí en el programa, estoy conectado al chat. Estamos en el IRC hispano, en el chat hispano, en la sala Radio Mai. Si no sois usuarios habituales de este tipo de herramientas, pues entráis en la página web de Radio Mai, en radiomai.com, y hay una pestañita de chat, ¿vale? Probarlo porque funciona entrando así, ¿eh? Por Radio Mai, por desde el ordenador, sí, tal cual. Tú has entrado. Yo he entrado y funciona. Desde el ordenador, sí, con el móvil. Con el móvil no me deja. Con el móvil pide que descargues un programa y tal, pero bueno. Pues nada, aquí estamos una tarde más. Se nos ha ido la música también. No, es que la he bajado, a ver si se oía Jorge. Pero está. Lo tengo aquí a saco, a ver si puede entrar. Sí, yo te lo veo ahí. Te veo el espíritu. Lo veo. Ah, no, que soy yo reflejada en el espejo. Muy espiritual, entonces. Bueno, aprovechamos también y mandamos un saludito a Ana Cris, que la hemos visto por la tele hoy. Ha salido con lo de Lela. Así que hoy es el día internacional. Y ha salido nuestra querida amiga Ana Cris. Y bien, con esto, si no está Jorge, pues hacemos nosotros las efemérides, porque ya está sonando la musiquita de las efemérides. Pues nada, pues... Empezamos pues diciendo que tal día como hoy, en 1908, más de 250.000 mujeres procedentes de todo el Reino Unido y de Irlanda se manifestaban en las calles de Londres para exigir el derecho al voto. Ya hace días, ¿eh?, que las mujeres estamos ahí en pie de guerra. También tenemos en 1993, el Estado español adquiere la colección de arte del barón Thyssen. Ahora lo lleva su viuda, la baronesa Thyssen, por 350.000 millones de dólares. ¡Madre mía! Yo ahí leo 350 millones de dólares. Así, me he metido en el mil. Mil, he metido mil más. Esto es... No, has multiplicado por mil. No, sí, no, 350.000, he dicho. Sí, sí. Sí, sí, sí. He dicho tres ceros más, he metido. Ojo, es que yo en estas cifras me pierdo. Cuando veo millones ya les meto mil millones y me da igual. Yo por encima de los 100 euros estoy perdido. Yo también, me pasa lo mismo. O sea, debe ser eso. Es mis dislexia. Puede ser. No, es. En 2020 termina el estado de alarma en España, decretado por el coronavirus, que empezó el 14 de marzo de 2020 y prorrogado hasta en 6 ocasiones. Sí. O sea que tal día como hoy salíamos del estado de alerta hace 3 años. Y por eso hoy vamos a hablar un poquito de la pandemia. Pues bueno, el tema que hablamos, ya viste que está relacionado con la pandemia. Uh-huh. Y por último, no, una anécdota de John Ram, español, aunque tiene un apellido muy raro para ser español, ¿verdad? Sí, sí. En 2021 fue el primer español en ganar el Abierto de Estados Unidos de golf. Y también decir que este es uno de los que más, de los deportistas, que más veces cogió el coronavirus. No lo sé. ¿Sí? Yo le... No voy a hacer comentario. Bueno, hoy también es la efemérides, sería el cumpleaños de ¿quién? De un personaje muy importante, el Tempranillo. Es el que iba antes que nadie. Gran bandolero español. ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Oye, qué fuerte has entrado! ¡Que he puesto un micro nuevo! Pues a ver si ahora te podemos oír. Sí, sí, se te oye, ¿eh? ¿Me acoplo? No, ahora no te acoplas. ¡Bien! Pues buenas tardes a todos. Al final tarde, pero lo he podido arreglar. Buenas tardes al Piolín también, que se le oye por ahí. ¡Hola, hola! Aquí se te sigo escuchando en el pozo. Aquel. Pues estoy aquí, ¿eh? Está. Sí, pero la oigo. A ver, más efemérides, ¿por dónde ibais? Estábamos con que había nacido el Tempranillo. Venga, dale. Que nació muy temprano. Claro, tanto como en 1805. Por eso. ¿Eh? Luego también tal día como mi cumpleaños un tal Luis Companys. No sé si os sonará. Pues creo a mí que no. Se pronuncia Companys. Companys. Yo es que ya sabes mi dilexia con los idiomas. Jorge y yo hablamos igual. Hablamos el mismo idioma. Por eso me gusta que hable los así. Ahí me gusta que diga el de 1908, por ejemplo. Venga, dale, dale. ¿Qué ha dicho? Que digas el que nació en 1908. No, nació Luis Companys en 1882. Sí, pero te digo que yo te reto a que digas el nombre del que nació en 1908. Vale, en 1908. Ah, bueno, ya llega. No, ese murió. Ah, murió, que me lo he saltado, pues. Sí, así. Ese murió, pero ya llegaremos. Primero está Sartre. Estamos con los nacimientos, los que cumplen Jean años Paul como Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Ese, Fernando Sabater, que nació en el 47, y Michel Platini, en el 55. Muy y bien. Tal día como hoy, pues nos dejaron en 1527 Nicolás Maquiavelo, y este te lo dedico para ti, querida Eva. En 1908 nos dejó un tal Nikolai Rimsky-Korsakov. ¡Ole! No porque nos dejara, ¿eh? También en el 2003, León Uris. En el 2009, Julio Valdeón. Y en el 2013, Miguel Narros. Y tal día como hoy, los 21 de junio de todos los años, desde no sé cuánto, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA. Y es el Día Internacional de la Celebración del Solsticio de Verano. Que acabamos de entrar hace una hora y cuarto aproximadamente, ¿eh?, en el verano. Exactamente. Ya, qué bien informados estáis. Madre mía, ya ves. Pero por eso había traído una cancioncilla de sal. He traído canciones lentas para que Eva no baile. Que no. Vale, sí. He estornudado antes y pensaba que se me había salido una de las prótesis. Y entonces, como esto de junio nos está dando un tiempo que parece abril, pues le he traído una de ese cantante que a ella le gusta. Ole. A ver si ¿quién os gusta? Me ha robado el mes de abril. Ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog y en él escribe: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ocupado el mes de abril, lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera 20 años menos. Cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero, ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo? A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Bueno, ya estamos de vuelta. Muy buena la canción, ¿eh? A Jorge le ha gustado mucho. Sí, estaba aplaudiendo con las orejas. Se le ha visto por el audio eso, pero yo creo que era porque tenía micrófono, más que nada. Y además, sobre todo, porque ha oído cómo estábamos cantando aquí. Digo. Luego, para que digan que hay sequía. Con lo que contribuimos nosotros. Hombre, al bienestar de... Faltaría más. ¿Ahora no lo tenemos o qué? Sí, estaba... el otro día estuvimos hablando un rato y decíamos sobre la relación entre la pandemia, que lo hemos visto en las efemérides, tal que hoy hace un par de añitos se acababa la pandemia. Eso es, en el 2020 acabó. En el 2020, estamos en el 23, pues hace tres añitos que cerrábamos el tema del confinamiento. No la pandemia en sí, pero sí el confinamiento. Y el otro día, buceando en esto de los temas, encontré un estudio que se titula, lo leo para no equivocarme, es aumento de la conducta suicida en jóvenes durante la pandemia. Estuve revisando el estudio, que está bastante interesante. No es un estudio, es un metaestudio. No sé si sabéis las diferencias. No. Entre un estudio y un metaestudio. Un metaestudio lo que hace es recopilar datos, pero de muchos estudios. Cuando dicen, hemos estado viendo muchos estudios que relacionan esas variables, es salud mental y pandemia en jóvenes y en adolescentes. Hemos comentado algunos estudios aquí, pero hay algunos estudios que dicen que sí, que efectivamente ha habido ese aumento, y hay otros estudios que no encuentran ese aumento y dicen que ellos no han encontrado ese aumento ni esa relación entre pandemia y salud mental. ¿Por qué? Pues porque somos muy variados los seres humanos. Entonces han cogido, he estado viendo el, para no equivocarme, han revisado 1.223 estudios de diferentes países para concretar, a ver la conclusión que se llegaba entre todos. Entre todos, a ver cuántos sí, cuántos no, cuántos parece que sí, cuántos parece que no, qué variables han controlado y tal. Total, que han revisado un montón de estudios. Son de Canadá, Irlanda y Australia, así que hay un problema, y es que solo han entrado los de habla inglesa. Ha habido varios españoles, pero que publicaron en una revista inglesa, así que estaban en inglés. Pero, por ejemplo, otros estudios que podían ser tan interesantes o más que esos, no estaban en inglés, no han entrado en el estudio. Ah, muy bien. Con lo cual, al final se han quedado con unos cuantos cientos alrededor del mundo por diversos asuntos. Si controlan o no controlan ciertas variables, etcétera. Estuve viendo cómo han hecho la selección de estudios y es bastante compleja, pero completa. Así que las conclusiones a las que llega este metaestudio las resumen en cuatro puntos o apartados muy normalitos. Todo esto en perfecto inglés, por cierto. Lo digo porque... ¿Te lo leíste en inglés? Sí, yo cuando veo un estudio de estos intento ir a la fuente, que no siempre puedo, porque ahí ves el titular y te vas al estudio y está puesto con copyright. Entonces tienes que pagar. Amigo. Entonces, bueno, eso sería para otro programa. Sí, tema del copyright en estas cosas, sobre todo porque muchas veces... estos estudios están hechos con dinero público, porque al fin y al cabo vienen de universidades públicas. Por ejemplo, estuve intentando ver los resultados de la Universidad de La Coruña, que uno de los estudios que entró en este... Sí, de los tres, sí, o cuatro, pues, que has dicho que... De... Sí, pues entró uno de la Universidad de La Coruña, y cuando he intentado acceder al fuente me aparece solo el resumen y me dicen que pase por caja. Y ya lo siento yo, pero me niego a pagar dinero a quien lo haya editado, porque eso ni siquiera es para los autores. Pues las revistas científicas tienen la... iba a decir un taco, tienen la cara de cobrarle a los que publican y cobrarle a los que leen. Leen. Claro. Vaya son negocio. Todos beneficios. Dice, no, es que hay revisión por pares. Dice, sí, pero campeones, iba a decir otra vez. No, campeones. Deja de ser un negocio la ciencia en sí. Sí, pero el mandar que lo revisen pares, es decir, que otro científico revise ese estudio para decir si es correcto o no es correcto, se lo estás pasando a profesores de universidad y no les pagas tampoco. Te lo hacen gratis. Así que para esas revistas es un lujazo. Hombre. Esto son todos beneficios. Hombre. Trabajo esclavo, cobra al que produce y cobra al que consume, es todo beneficio. En fin. Pero eso es para otra vez. Una de las conclusiones es que efectivamente se ha comprobado que hay un aumento en las visitas a los servicios de emergencia relacionadas con intentos de suicidios, autolesiones o ideación de suicidios en jóvenes. Parece ser que al mirarlo así en general. ¿Y se sabe en tanto por ciento? Ahora vale. Vamos, porque no hay un porcentaje exacto. Se ha comprobado, por ejemplo, que ha aumentado más en las niñas, en las chicas. ¿Qué porcentaje? Pues por lo que se ha podido, o por lo que he visto yendo a las fuentes, porque en el resumen no lo veo, hay un 57% de chicas contra un 43% de chicos, lo cual quiere decir que las chicas tienen un porcentaje superior en este tipo de problemas. ¿El por qué? Esa es otra historia. Me dicen por aquí que subas a Jorge, que igual lo has bajado. Hola, Jorge. ¿Hola? Hola, ya te oigo. ¿Ya me oís? Sí. Lo que decía, es, yo aquí intentaba comentar, pero veía que no me hacéis caso. O no me oía. Es que te había bajado mientras estaba la canción y me había olvidado. Y no me has subido. Te has olvidado de mí. Bueno, lo que decía, que esa diferencia del 57-43 sí es... Sí, es tan reseñable como para decir o poder señalar que las niñas lo sufren más o no. Pues... Porque lo veo, no sé, bajo mi punto de vista. Tú que eres el especialista. El tema es, o la pregunta que habría que hacerse desde mi punto de vista es ¿por qué? Porque yo... En este caso influye el género. Yo diría que no. Yo diría que no. Y, pienso. Y esta mayor influencia, ¿por qué puede venir? Y eso no sí. Sé, se me ocurren varias hipótesis. Primero, puede ser que las mujeres además tienden a ser más sociables. Yo eso iba a decir, que así como los chicos se entretienen más con un ordenador, unos videojuegos, un demás, las chicas necesitan a su grupo de amigas, a su... Entonces, es sí, pero una carencia que se ha podido pasar. Es una visión muy, muy reductora, por decirlo así. Ya me habéis oído muchas veces decirlo, de un problema complejo no puede tener soluciones sencillas. Ya. Y esto también es un problema complejo y no sé hasta qué punto puede ser un factor que influya, pero pueden ser otros muchos. Por ejemplo, que la situación de la mujer en nuestra sociedad, que no termina de estar igualada. Está casi igualada, pero no está igualada. Al final siempre es para los seres humanos más duro ser chica que ser chico. ¿Hasta qué punto las expectativas de futuro no influyen en cuando tomas la decisión de dejar de sufrir? No lo sé. Puede haber muchas, muchas razones para que esto sea así. Y desde luego no se puede concretar en un solo aspecto. Lo que constata el estudio es que efectivamente hay esa distribución, hay 57% chicas y 43% chicos. De ahí tampoco podemos concluir mucho más, simplemente la diferencia. Pues por eso que sin saber más, ya dividirlos por sexos parece que no es ir a buscar una razón que les pase. No, pero es no. Igual que bueno, dicen, los más mayores son los que tienen mayor tendencia a presentar conductas autolesivas. ¿Por qué es? ¿Porque se dan más cuenta de las cosas o menos? O... Porque podrías decir, hombre, si es más mayor, tiene más capacidad para controlar sus emociones, sus sentimientos, sus... O le han pasado más cosas. El caso es ¿por qué? Pues no lo sabemos. Sin embargo, el estudio sí que concluye que también hay un factor de edad. que parece ser que alrededor de los 16 años, es decir, en el, ¿cuánto las hormonas hay las hormonas, saltando? A tope. Es cuando más más episodios de autolesiones se producen. ¿Por qué es? Bueno, pues es lo que ocurre con este tipo de casos. Hombre, pues no, si... no busca causas, sino lo que busca es una fotografía general de cómo está la situación. Ya, ya. Y luego ya podemos divagar lo que queramos con todo eso, si no hay... Pero yo lo que te decía... Solo es una foto fija. Lo que te decía del porcentaje es cuántos llegaron a decir que no había crecido el suicidio durante la pandemia. ¿Cuál era el porcentaje de...? Porque salió que sí. A ver, eso no lo... No. Porque que dijeran que no cuando, vamos, han tenido a la juventud, se ha tenido encerrada en casas, privándoles de todo lo que conocían hasta el momento. Algo que ellos no llegan a entender o a comprender. Es que estoy echando un vistazo rápido al estudio original. A ver si... Que no hace falta, ¿eh? En perfecto inglés. Pero nos lo dices en inglés para que así vayamos cogiendo la onda. No te rías, Jorge. Por lo que veo hay discrepancias, además, según el continente. Porque estaban diciendo que en Asia el porcentaje es menor de los casos que no tiene relación, pero en Europa, por ejemplo, sí hay un mayor porcentaje, porque también hay otro problema, y es que lo que han observado es que mientras aumentaban los intentos de suicidio, autolesiones e ideaciones de suicidio, se reducían otro tipo de consultas por otro tipo de trastornos. Claro, a ver, que bajaría mucho. Que aumentan este tipo de trastornos mientras que disminuyen otros. Hombre, también hay que pensar que la situación que se pasó, pues... No estabas como para ir a... Fue extrema y ya... ¿Cuántos pensarían? Pues esto ya será el fin del mundo. Con todas las películas que se ven de zombies y de historias, pienso yo, también influiría más eso, ¿no? A ver... volvemos a lo mismo. Este estudio está muy bien porque es un resumen muy general, pero no va a las causas, sino lo que intenta hacer es un resumen, una fotografía de cómo está el asunto en todo el mundo. Entonces, es complicado extraer de aquí causas. Esto se ha producido por tal que al final es algo a lo que tendemos como seres humanos, es a buscar el culpable. ¿Quién tiene la culpa? Sí, sí. ¿Esto por qué es? Que muchas veces el saber cómo está el asunto es muy importante. Uh-huh. Y se junta con la imaginación que tenemos los tres, pues ya empezamos aquí, empezamos a hablar y ya nos imaginamos todo. No, a ver, porque al final lo que he visto, que el estudio resumía las visitas de 2,5 millones de visitas a urgencias en todo el mundo. O sea, y los 2 millones relacionados con este tema, ¿no? Sí, sí, solo con este tema. Joder. Pero esto está hecho con estudios obtenidos en todo el mundo, en todos los continentes, todos los que se han publicado sobre... Y en urgencias. En urgencias. Hay que concretar, cuando se hace un estudio hay que tener muy claro qué es lo que definimos como variable que vamos a estudiar, porque no siempre es esto. Se define autolesiones, en este caso, por lo que vi, visitas a urgencias porque se ha hecho cortes o se ha infligido lesiones a sí mismo. Sí, sí, que ya ha llegado, ya ha dado un paso más allá. Si no, no me parecen muchos. Si no va a urgencias, ese caso no lo han contado, claro. Lo que estamos hablando es que han visitado urgencias porque han intentado suicidarse, porque se han producido autolesiones o porque tienen miedo, porque tienen idea de suicidarse y se lo comentan a algún familiar y los lleva a urgencias porque no saben qué... Entre todo ¿cómo el mundo, actuar o qué hacer ya? No es mucho. Dos millones y medio tampoco es para toda la pandemia, ¿eh? Son los estudios del... Son los casos de los estudios que entraron. Sí, claro. No de los que no entraron. Ya. Porque de los miles de estudios, ahora no tengo el número aquí, no sé cuántos dije antes, no me acuerdo, y no tengo aquí el dato. Pero de los miles de estudios que han revisado, han eliminado parte de ellos y se han quedado con unos cuantos cientos de esos estudios. En esos cuantos cientos, pues han estudiado un millón y pico de millón, casi dos millones de casos de intentos de suicidio y autolesiones. Y comparaban también, pude acceder a un estudio, creo que era de la Universidad de Alcalá. No pude acceder a la versión en castellano, que sabía que cotizar. Miré la que estaba en inglés y comparaba las mismas cifras de intentos de suicidio o autolesiones el año antes de la pandemia con el año después, o sea, el 2019. Con el 21. El mes de marzo del 19 con el mes de marzo del 21, me parece que era. Y del 22 también. Y sí había un aumento, sobre todo en las chicas, que era, se veía directamente cómo había aumentado en los meses previos a comparando los mismos meses años distintos. Estando en pandemia y después. Sí. Entonces se veía, había un bajón durante el confinamiento y había un aumento posterior. ¿Hasta qué punto eso es significativo? Pues es lo que intenta hacer este estudio y concluye que efectivamente durante la pandemia se ha producido un desastre en este sentido. Y no sé qué. Yo creo que sobre eso de lo que ha hecho la pandemia no hay duda de que ha producido, yo creo que en todos, en cierta medida, un pequeño gran desastre. Tanto que se hablaba que íbamos a salir mejores, tal cual, aplaudiendo a las 8 y tal. Bueno, ten en cuenta que muchos de los que aplaudían a las 8 son los mismos que votan a partidos que luego restringen la salud pública. Bueno. No vamos a entrar en política. No, no vamos a entrar. Lo digo porque tengo un vecino que me recriminaba que yo no saliera a aplaudir a las 8. Y digo, ¿para qué? Pues yo salí a aplaudir a las 8 porque me consideraba también de los básicos, de los que estábamos ahí dándolo todo. Yo no estaba en sanidad, pero aplaudía también para mí, para mis trabajadoras que tenía en la tienda. Pero tú fíjate quiénes eran los... Porque no lo has visto, Jorge, si no te ríes. Los trabajadores imprescindibles, porque fíjate, eran los que más ganan en la sociedad, barrenderos, limpiadores, peluqueros, supermercados, camioneros... Hombre, lo del peluquero tenía una excusa. No, pero que me refiero a que tú te pones a mirar, son las profesiones mejor pagadas de esta sociedad. Imprescindibles, no vamos a ningún lado sin esas profesiones y son las mejor pagadas. ¿Dónde va a parar? Las cajeras. Las cajeras de supermercado, vamos, una profesión... Mira, súper bien pagada. Que respiro hondo, que respiro hondo. Lo comparamos con un abogado y tal, y cobran lo mismo a la hora. Sí. Mm. Sí, ¿verdad? Pues no, a lo mejor no son. A ver. Hombre, pues igual una cajera con un par de compras buenas cobra lo mismo a la hora. Cobra, lo mete en el cajón, lo mete en el cajón del empresario que el abogado. Toma. Sí, pero el cajón del empresario. Ay. Bueno. Ay. No digo nada. No, nada. Escupamos un estúpido pelo por. ¿No? Sí. Mejor. No sé cómo hemos llegado aquí. Tú sabrás si has sido tú. Yo no he sido. Tú has sido tú. Yo que he dicho que decían que íbamos a ser mejores personas y mira cómo hemos acabado. De verdad. Jorge. Tirando abogados al cajón del empresario. Cállate. Que más de uno se los merece. Pues sí, de verdad que sí. No, que están de huelga en los juzgados, ahora no trabajan. No, los abogados ya no están de huelga, están los funcionarios. Que quiere la misma subida que los abogados y los jueces. Ah, bien. En fin, no voy a decir ni una sola palabra como autónoma. De mierda. Perdón, que se me ha escapado. Sí, porque como hables. Y estando de baja. En fin, como hables, para subirles el sueldo de los funcionarios, te van a subir la cuota autónoma, ya verás. Pues están en... A ver, que yo ya he pasado este año. Este año. Nos la han subido. O sea, eso no hay... Pero vamos, los impuestos es eso que pagamos todos para mantener una sociedad. Lo que pasa es que... los impuestos que pagamos todos para mantener sus sociedades. No. Me cago en la leche. Los impuestos son para eso. Otra cosa es que haya políticos que quieren desviar esos fondos a sus amigos de la privada. En lugar de fomentar lo común, quieren fomentar lo individual. Montando chiringuitos, claro, también. Y compran mascarillas defectuosas a sus hermanos y cosas de esas. ¿Y te has enterado de esta última app para localizar dónde te pican los mosquitos? No. Pues del Ministerio de Sanidad. Para así, al igual que el éxito del radar COVID, pues para ver en qué zonas pican más los mosquitos y así no vas. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues no lo sé, a lo mejor había que mirar si hay mosquitos primero. Ya, pero la PP ya está hecha y pagada. Bien. No le interesa, Jorge. No, es que a mí los mosquitos... A ver, no, a mí tampoco los mosquitos tampoco. Porque a mí es que me dan reacción encima. Ah, que eres alérgica. Sí. Qué alegría. En conclusión, que son políticos... No, le digo a Eva. Que soy la pupa. Si quieres, te enseño el tobillo que fui al mercadillo medieval este fin de semana, el domingo, cuando parecía que hacía fresco y se podía ir. No llegué a cruzar el puente, solo antes del puente, porque ya dije, bueno, hasta aquí hemos llegado, ya nos podemos volver. Llegar, me picaron y dijimos, venga, vamos. Yo conozco a uno que fue el sábado, ¿verdad, Jorge? Sí, verdad. Ah, que luego es cuando eso que picaba un poquito, ¿verdad? ¿Os comisteis eso que picaba un poquito? Y nos cayó la mundial. ¡Madre! Pero volví el domingo. Me vengué y volví. ¿A comer lo mismo? No, creo que al mercado medieval. Sí, yo estaba hablando del mercado. No. Es que como os oigo, bueno, sobre todo a ti, Eva, te oigo así, pues intuyo por dónde van. Y digo, como Iván no vino al indio, pues igual intento ir al mercado medieval. Pero no, me he equivocado. No, no pasa nada. Te perdono. Perdón. Te perdono. Gracias. Bueno. Que decíamos, queríamos comentar también este domingo pasado que tuvimos una actividad bastante chula en la sede. Sí, pero. Ah, sí, muy mágica. Estuvo súper bien. Los jóvenes, porque eran jóvenes, adolescentes, se lo pasaron muy bien. Se integraron bastante en el juego. De hecho, están preguntando si va a haber más. Efectivamente. No están preguntando si va a haber más, sino ¿cuándo? Es la próxima. La próxima, efectivamente. Sí, sí. Y ya se lo van a decir a más amigos y demás. Hemos quedado que serán grupos reducidos de 6, porque lo publicaremos en las redes sociales. Con tiempo para que la gente lo sepa y pueda apuntar, se puedan apuntar. Sí, porque esto fue todo un poco precipitado. Sí, y fue un poco a probar. Y parece ser que sí, que sí, sí. Gustó. Esta vez, en vez de gatos, que se hizo de gatos, el juego de rol va a ser con de personas. Con personajes. De persona. Sí. Personaje. Con humanos. ¿Alguna temática o personajes en general? Misterio y personajes. Bueno, estamos hablando y no hemos dicho de qué iba la actividad. Un juego de rol. Un club de lectura en general. Uh-huh. Y también se van a realizar algunos juegos de rol entre chavales, adolescentes en este caso, porque estaban entre los 14-15. Sí. Hasta los 16, los más mayores, ¿no? Sí. Yo diría que sí. Y bueno, estuvo una actividad chula. Se les hizo corto, ahí hubo alguno que aún seguía. O sea, sí, sí, se les hizo corto, 2 horas. O sea, de menino, quería seguir siendo meninos. La verdad es que me pareció súper interesante. Es más, entramos Nano, nuestro presidente, y yo después, y dijimos que en una de estas nos íbamos a meter a jugar también con ellos. Sí, sí. A la próxima, si no es de gato, yo entro. Y si me dejan. Yo recuerdo que hice una propuesta de plan de prevención utilizando este tipo de juegos. Que está por ahí, ya os la pasaré para recordarosla si queréis. Pero porque además se podía jugar por internet también. Sí, eso, pues, lo estabas trabajando tú. Sí, pues eso. Claro, pues sí, sí. Eso me acuerdo yo. Pues vale, eso. Damos un saludico para los DJs, ¿no? Claro, que fueron. Los directores de juego. Chris y Charlie, nuestros miembros también de Pica. Anglosajonda. Todo un éxito, hermanicos. Y a ver cómo avanza el club de lectura. Porque tiene buena pinta. O sea, el inicio ha sido. Se ha hecho para probar un poco, a ver cómo iba, y parece que la prueba ha salido bien, pues ahora intentar afianzarlo. Que ha tenido tironcillo y a ver si empieza a haber gente interesada. Se ha planteado que para el primer fin de semana de julio se pueda ir preparando algo. Pues el primer fin de semana de julio es dentro de 15 días. Ya. Tiene 2 semanas. Eso se habló en ese momento. Bueno, pues. ¿Qué hora es? Que no lo veo. Y 19, casi 20. Casi. ¿Qué hacemos? ¿Poner musiquita nos da tiempo? Si no es muy larga, pero como pongas la de Me han mandado a las puertas del cielo, la hemos liado. No es muy larga, ¿no? Te voy a cantar, Jorge. A ver si adivinas cuál es. Ay, no. Esta no te la voy a cantar. No. Yo no la oigo. Bueno, pues podemos hacerlo del micrófono roto esto. Yo te la canto a ver si la adivinas. No, porque se reirían mucho. No, que La podéis tararear. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, adivinado, Jorge? Yo digo que voto por la de Mi carro de Manolo Escobar. Era rueda arriba, rueda abajo. Rueda aquí y rueda abajo. Que nada, que no, que no. Maquíllate, maquíllate, un espejo de cristal. Hombre, que te lo hubiera cantado en español. Hombre, ya. No, no es por interrumpir. Venga. A ver qué nos trae de actividades aquí el señor Jorge, que hace un rato que suena la sintonía. Vale, pues, yo que como no oigo, no sé cuándo está la sintonía. Bueno, que voy para ello. Este fin de semana, este sábado, será la noche en blanco del 2023, porque estamos en el 2023. Y se van a realizar un montón de actividades, y la mayoría son gratis. A destacar que los museos municipales abrirán hasta las 11 o las 12 de la noche, según unos u otros. Y prácticamente todas las exposiciones que están en Zaragoza son gratis. Voy a ir diciendo algunas. En la Fundación Ibercaja, el Patio de la Infanta, hay una visita teatralizada. En el Museo de Goya hay un espectáculo del grupo Luna Marte. En el Espacio Joven Ibercaja hay DJs. Mobility City, puertas abiertas, con música de la solista zaragozana Lu de Mie. En el Paraninfo se abrirá desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y con las salas, con en cada sala una exposición, el Museo de Ciencias Naturales, exposición permanente de las ciencias naturales y más cosas. Visitas guiadas al mismo edificio para Paraninfo, para grupos de hasta 30 personas cada media hora. Y tiene una duración de 45 minutos. En el Museo de Ciencias Naturales habrá un taller, habrá una exposición de las colecciones ocultas del museo y visitas guiadas a la exposición Einstein y la ciencia aragonesa. Más música en el patio y la terraza del bar Paraninfo Flor hasta las 11:30 de la noche. La apertura de la tienda librería es de las 7:30 a las 11 de la noche. El Caixa Forum hay entrada libre de 7 a 12. Acceso gratuito a las exposiciones que tienen actualmente. Cine y Molda por Jean-Paul Gaultier y La Estrella de Miró. Y habrá música celta con lunch y más visitas guiadas. En el Museo Foro de César Augusto, el Museo Pablo Gargallo, el Museo Teatro de César Augusto, en el Museo de Pablo Serrano, más en la Caja Rural, en la Lonja, en el Centro de Historias, vamos, en todos los sitios, hasta incluso en Puerto Venecia se hará la noche en blanco, en la Iglesia de San Pablo, en la SEO, en la Real Maestranza. Horarios diversos, precios, algunos son 2 euros. Algunos llegan a 5 o 6 euros, pero la inmensa mayoría solo hay que inscribirse. Perdón. O sea, sí, gratuitos todos. Yo creo que no llegáis a todo, ¿eh? No, no, si es solo una noche, no puedes ir a todas partes. Yo es que estaré en Madrid. Para informarse, pues en zaragozaturismo.es, con peques en zaragoza.com. Allí tenéis enlaces y tenéis teléfonos para los que quieran inscripción para los grupos que están, digamos, numerados y acotados. Pues muy bien. Un montón de actividades para no aburrirse, ¿eh? Y las que me he dejado por el tiempo. Por ejemplo, el Museo Teatro de César Augusta, ese que está allí en la calle Verónica. Sí, sí. De 7 a 12, pues ahí está la segunda feria de arte joven. En esa misma hora una exhibición de graffiti y tatú en vivo. Y también de 8:30 a 10:30, jazz con un B. O sea, que es que tenemos diversas actividades, diversas... Para todos los gustos. Ahí para todos. Así es. Ya imagino que estarán sonando mis Scorpions, ¿no? No, está Piolín. De fondo. No, están sonando los Scorpions, sí. Ah, pues si no, ya iba a estar. No, pues eso es lo que es. Bueno, nos vamos despidiendo. Pues nos vamos despidiendo. Vale. ¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Pues por teléfono en el 976-52-56-45. Muy bien. Por email radio@asociacionpica.org. Perfecto. Y mientras estamos en emisión, también puedes contactar con nosotros en el chat, que hoy no ha entrado nadie. Qué raro. Ha sido rarísimo, porque normalmente lo tenemos petado. Ya te digo, no te da tiempo. Es que hoy sabían que estabas tú a los mandos y no podías estar en todo. No podías estar en todo. Recordar que tenemos todos los programas en el iVoox y en la web de... ¿Qué tal magistralmente gestiona nuestro gestionador de webs? Y también recordaros que si nos estás oyendo en directo es porque sabes que estamos en el 102.8 de Radio Mai. Radio Mai FM. Eso me recuerda como el que llama, que le dice que he perdido el teléfono, porque lo tienes en la oreja, pues lo mismo. En fin, oye, que os echo mucho de menos y a seguir bien. Otra cosa que tenemos que avisar: la semana que viene hacemos el programa y nos vamos de vacaciones. ¡Qué bien, vacaciones! Descansamos hasta el... no he mirado. Empezaremos el primer miércoles de septiembre. Primer miércoles de septiembre. Volvemos. Espera, que te lo digo yo ahora. Septiembre, primer miércoles. Sí, es que recuerdo que lo puse en el grupo este de... el día 6. El 6. El día 6, vale. El 6 de septiembre volvemos. Vendremos con ganas, con noticias nuevas. Nuestro aniversario, que estaremos ya. Vendremos con el síndrome posvacacional. Vendréis. Con fichajes nuevos. ¿Qué voy a hacer yo con esto? ¿Qué llevo puesto? En fin. ¿Alguna sección nueva o qué? ¿O cambiar alguna? Si os voy a meter poesía en latín. ¿Eh? Poesía en latín. Dice que quiere poner poesía en latín. Pues ahí la tienes. Ya le puedes dar. Me queda todo el verano para aprendérmela. Pues venga. Un abrazo a todos. Venga, un besito. Adiós. Chao. Face another day. Soldiers never die.